quieren matar al ladrón. Quiere, quiere. ¿Dónde, Macuca? Yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón. ¡Mueva, mueva! Que se robó una mujer. Villa Dolores. Quieren saber dónde está. ¿Dónde? Nunca lo van a saber. Yo sé por qué, yo sé por qué. Nunca sabrán que está con en un rincón de mi cabaña. Pues no conocen el camino. No, no conocen las montañas. Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas. Tiene el intento de robar. Cántalo ustedes, ¿cómo dice? Quieren. Los escucho. Quieren, quieren. La gente firma. Yo sé por qué, yo sé por qué. Excuse me, sir. ¿Qué viene? ¿Quién? La cobra. Hey, hey. Seguimos, seguimos, ok. Quieren matar al ladrón. Bueno. Quieren matar al ladrón. Quiere, quiere. Que se robó una mujer. ¿Y qué mujer? Que se robó una mujer. Yo no sé por qué me busca, sé por qué me busca. Si ella está conmigo, será porque le gusta. Quieren matar al ladrón. Le gusto. Quieren matar al ladrón. Me quiere. Que se robó una mujer. ¿Y qué mujer, mamuca? Que se robó una mujer. Yo no sé por qué me busca, no sé por qué me busca, Si ella está conmigo, será porque le gusta. Quieren matar al ladrón. No, no. Quieren matar al ladrón. Buenos Aires.